Pulpo. Y este es un clásico. Come on, everybody, son, son, supo. What's the supo? It's un son, la vamos a bailar, la cumbia del sapito, la vamos a gozar. Pinza el pito, otro sapito, otro sapito, otro nomás. Un sapito y otro sapito, y un sapito y otro nomás. Brincale, que brincale, que brincale pa' allá. Brincale, que brincale, que brincale pa' acá. Brincale pa' arriba, brincale pa' allá. Brincale pa' arriba, brincale pa' acá. Y un paso pa' adelante, otro para atrás. Un paso pa' adelante, otro para atrás. Un paso pa' adelante y otro para atrás. Se baila pasito para adelante, pasito para atrás, compadre. Échale, vamos ahí. Seguimos bailando, seguimos gozando. Y ese es el saludo musical del más grande de todos los tiempos para las chicas hermosas de Cupilco. La chica angelical. Con saborcito a pulpo. Solo sé que surgió y la vi. Su cara era tan bonita, baby. Sus ojos verdes como el magana. No pude más que suspirar. Dije que era mi chica Ángel Gaga. Y esa linda chica yo la quiero ver, entregarle todo mi querer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita, baby. Sus ojos verdes como el magana. No pude más que suspirar. Era mi chica Ángel Gaga. Era mi chica Ángel Gaga. Ah, qué bonito lo bailan, compadre, qué bárbaro. Oye, hay mucha gente enamorada esta noche. Que levanten la mano los que vinieron enamorados, los que vinieron con la novia, compadre. Los que trajeron hasta la suegra, por ahí mandamos un saludo con mucho cariño, por qué supuesto. Bonito, qué bonito, Pulpo. Oye, seguramente hay gente que se va a casar muy pronto. Que levanten la mano los que se van a casar muy pronto. Vamos a ver. Oye, mucha raza, compadre. Ahora que levanten la mano los que se van a divorciar muy pronto, compadre. No, oh, son más, compadre. Ahí déjala, Pulpo, ahí déjala. Ahí déjala, compadre. Qué bárbaro. Oye, esto es un movidito, compadre.